11.04 pasaba Baglietto, ¿no? Haciendo jijiji, sí, en una versión de este famoso tema de Los Redondos que está consignado como el pogo más grande del mundo mundial. Bueno, una de las notas que teníamos previstas respecto a el ciclo de cortos Proyectando Sueños Colectivos, que, bueno, en realidad es parte de la celebración por los 10 años de la compañera Radio Garabato de San Marcos Sierras. En este ciclo que se va a efectuar los días 17 y 18 de septiembre desde el canal de YouTube, se van a proyectar diversos cortos que fueron seleccionados y fueron parte también de la reciente sexta edición de Cine Invisienes. Bueno, para hablar un poquito de esto estamos comunicados con Leandro Rueda desde San Marcos. ¿Cómo le va, compañero? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, compañeras? ¿Estamos? Compañeros de... Ahí estamos. Hola, Leandro. ¿Se escucha? Sí, hola, Cristian, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Un gran saludo, un abrazo para todas ustedes, todos ustedes ahí en ese estudio de Radio Hermana también. Muchas gracias. Bueno, Leandro, un poco sí, para que nos cuentes cómo surgió esta idea, cómo se fue seleccionando el material. Sí, mirá, bueno, esta idea me tomo la atribución yo también de poner la palabra, digamos, pues bueno, justo ahora las otras compañeras y compañeros que están más activos en Radio Garabato estaban con otras actividades y bueno, yo estuve un poquito a cargo de esta tarea. Quisimos sumar otra actividad más en esta semana que Radio Garabato, nuestra radio comunitaria acá en San Marcos, está cumpliendo 10 años esta semana. Y queríamos también generar esta propuesta, esta actividad, para ir estrenando, digamos, sumando un nuevo canal de comunicación, como pueden ser los canales de video streaming o de YouTube, sí, en este caso por YouTube, y enlazarnos también con Invisines. Invisines es un festival de cine social, de organizado, autogestionado también por amigas y amigos desde Córdoba, desde la provincia de Córdoba, que ya es este sexto año que han logrado a principios de septiembre concretar este festival, recolectando, recibiendo material de varios países, de varios grupos de cine social de América Latina y de nuestro país también. Y bueno, compartiendo sueños colectivos, como decimos, surgió esa posibilidad. Desde Radio Garabato queríamos hacer esta prueba. Seleccionamos en conjunto con ellos 9 cortos del sexto festival que acaba de terminar para que podamos reproyectarlos, retransmitirlos desde el canal de Radio Garabato. Así que bueno, este jueves y viernes van a estar colgados, habilitados esta selección de cortos disponibles para todas y todos quienes quieran compartirlos y disfrutarlos durante estos 2 días. Como para repasar un poco las temáticas, ¿no?, a las cuales aluden los cortos, ¿podés mencionar algunas que por lo menos te hayan quedado? Sí, intentamos hacer, bueno, en esta ansiedad que uno tiene de pretender abarcar muchas cosas en poco tiempo y en poco espacio, pero seleccionamos cortos que tengan que ver con temáticas de niñez, infancia y adolescencia. En este caso son unos cortos, un corto elaborado en el Centro Cultural de Villa del Libertador alrededor de la identidad y el derecho a la identidad de las niñas y niños. Después otro corto en homenaje a Rafael Nahuel, el compañero, el joven mapuche de 22 años asesinado por la espalda en territorio recuperado allá en la zona de Bariloche. Hay un corto dedicado a él. Y después intentamos también recorrer la temática de los derechos de la mujer y diversidad de género. Así que también ahí hay un par de cortos. Uno de ellos es mostrando la vida en la Casa del Orgullo, también en un barrio de Córdoba, donde conviven compañeras trans y tratando de llevar adelante una vida cotidiana, digamos, viendo el reflejo de su cotidianidad y convivencia con el barrio. Y también un corto sobre la Escuela Popular de Género, elaborado por el Movimiento Campesino de Córdoba, en relación a bueno, cómo se van abordando las problemáticas, en este caso, de la mujer y el campesinado. Y después hay otros cortos ya de elaborados, trabajados, sí, producidos en Ecuador sobre temáticas de comunicación social en general, los medios comunitarios, y sobre temáticas ambientales también, ¿no? Tratando de reflejar los granitos de arena y los pequeños grandes movimientos que se van haciendo, en este caso en Ecuador, para llevar adelante la lucha de grupos sociales y autoorganizados en defensa del ambiente. Perfecto. Y ahí en el medio un cortito también que tiene una pata acá en San Marcos, pero también con unos toques de México y Nicaragua, en relación también a la temática ambiental. Así que bueno, todo ese surtido, esa variedad, lo van a poder apreciarlo. Son cortos que duran entre 3, 4 minutos, uh-huh, como mucho 8 o 10 minutos, y bueno, va a estar muy bueno para sentarse a compartir, ya sea en forma individual o acompañada, sintiendo que uno está participando de redes continentales, ¿no? De tratamiento, discusión, de debate de estas problemáticas. Hace meses atrás, bueno, tuvieron la controversia con el municipio respecto a lo que es el terreno donde está Radio Garabato. Luego de haber sorteado esa instancia y a punto de cumplir 10 años, o están en esta semana cumpliendo 10 años, ¿cómo se sienten en general? ¿Cómo sienten que el medio está influyendo en la comunidad? ¿Cómo se sienten ustedes desde la expresión? Bueno, está muy bueno mencionarlo. Ha sido una experiencia fuerte, que creo que hoy por hoy nos sentimos, las compañeras de Radio Garabato se sienten fortalecidas después de haber podido superar esa instancia, ¿no? Donde lamentablemente desde el municipio todavía no entendemos bien por qué razones quisieron anular el terreno comprado legítimamente por Radio Garabato. Querían hacer pasar una calle pública justo por medio del terreno, lo cual no existía en ningún plano ni en ningún croquis. Y bueno, tuvieron que dar marcha atrás, permitirnos ocupar legítimamente ese terreno. Y allí ya se está construyendo a todo vapor, con mucho esfuerzo, los estudios propios de la futura nueva Radio Garabato. Bien. Así que está haciendo un trabajo colaborativo con Mingas, con aportes solidarios de las vecinas y vecinos, en dinero, en materiales, en horas de trabajo. Así que esperamos en las próximas semanas o un poquito más en realidad, poderte invitarlos, compartirles la noticia de que se está comenzando a transmitir Radio Garabato de los nuevos estudios. Y bueno, invitarlos a sumarse cuando den una pasadita, cuando se pueda, ¿no? San Marcos. Sí. Exactamente, a venir a visitarnos sobre la calle Costanera que da al río, ahí 50 metros antes de llegar al Puente Nuevo, un lugar precioso bajo unos algarrobales, un par de algarrobos enormes, muy nobles, que bueno, vamos a estar desde ahí también transmitiendo, ojalá que sí. La última, Leandro. Bueno, respecto a lo que es el canal de YouTube de Radio Garabato, a partir de acá se le va a dar un poquito más de dimensión a lo que es el canal, ¿o están realmente activos en ese campo? No, la verdad que no. Es una tarea, una actividad pendiente. Soñamos en algún momento también con que, bueno, toda la producción de contenidos, de noticias, puedan estar también reflejadas y colgadas en formato audiovisual, uh-huh, o por lo menos una parte. Y bueno, vamos a ver si de esta manera vamos adquiriendo experiencia y motivamos a algunas vecinos a sumarse también a esta modalidad de trabajo, como para poder ir teniendo quizás en algún futuro ¿no? Pequeñas producciones audiovisuales de noticias, no solo de audio, sino también con imagen, que podamos estar reflejando ahí por internet en este formato, ¿no? Vamos a ver, ojalá que sí. Ya nos tendremos que juntar con ustedes también a practicar y a probar ese formato. Cómo no, encantados nosotros también acá. Bueno, repetimos la propuesta entonces, estos próximos días 17 y 18 de septiembre, desde el canal de YouTube de Radio Garabato, se van a estar dando todo este ciclo de cortos por los 10 años de la radio, proyectando sueños colectivos, se llama la propuesta, así que los invitamos, las invitamos a que los puedan disfrutar. Desde ya, muchísimas gracias, Leandro, bueno, por el contacto y feliz cumpleaños. Muchísimas gracias a ustedes por recibirnos, por darnos voz siempre y bueno, a seguir trabajando en conjunto. Un abrazo para ustedes también. Gran abrazo, gracias. Pasaba Leandro Rueda, compañero de Radio Garabato.